situación. Me deplora tanta incomprensión. Me acalora cada imposición violenta que posterga siempre mi ilusión. Sedienta, no hay idioma para la verdad. No hay aroma como la amistad. Qué paloma sobre mi ciudad planea y se asoma para que mi edad la crea. Se demora el trillo que va al cielo, se demora el día de mi vuelo, y yo me impaciento y me sueño al viento, se demora el pájaro canto, se demora el verdadero amor, se demora, se demora, pero no olvidaré que hay aurora, se demora el pájaro cantor, se demora el verdadero amor, se demora, se pero no olvidaré que hay aurora. Me devoran, me deploran, me acaloran, se demoran, se demoran, se demoran, más allá aurora. Me devora, me deplora, me deplora, me acalora, me acalora, se demora, se demora, se demora, se demora, más allá aurora, más allá.